Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más estando en tu compañía con el que te habla y con el que ya conoces, ya está de sobra, emisión radiofónica dedicada al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Un placer para el que te habla, como bien te digo, David Calderón, el que estará contigo los próximos 60 minutos para traerte toda la actualidad de nuestro rock. Como siempre, tenemos diferentes maneras de que nos hagas llegar tus inquietudes, tu música, tus noticias. En definitiva, hacemos todo esto entre todos, porque al fin y al cabo Trovador Urbano no deja de ser la gran familia del rock menos considerado, más underground, más independiente. Aquí, si te encuentras en esa tesitura y es lo que te gusta, tienes tu casa, trovadorurbanoradio@gmail.com, y el blog y podcast, donde puedes escuchar muchas de estas bandas en un formato más extenso, algunas de ellas en entrevista, en ese, como bien te digo, blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para escuchar un trabajo que ya tenemos de hace un tiempo. Volvemos a rescatarlo. Yo creo que han vuelto o han sacado algo, porque estoy un poco chequeando el Facebook. Muchas bandas jóvenes, sobre todo, utilizan más Instagram, pero creo que todas las redes son válidas. Y Minutos Robados son de la vieja escuela. En este caso, con este Huellas del Tiempo, nos quieren proponer, y como bien te digo, para comenzar la nueva edición del programa, acercar esta buena ráfaga de blues rock desde tierras almerienses, como bien te digo, con estos Minutos Robados. Como siempre, gracias por la escucha. Tiempos que terminaron. Observo marchar a lo lejos, sin un te quiero, sin un adiós. Tiempos que terminaron, tu recuerdo me hace ver. Los días han volado y a mí me ha tocado perder. We'll be right back. ese rock añejo que tanto nos gusta y seguro que a ti también te escucha de cualquiera de las maneras que estés haciéndolo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Ruiz Miranda con esta declaración de intenciones, poniendo los dos apellidos al frente, nos acerca este Señores del Hambre. Y yo creo que este trabajo es parte también mía y de mucha gente que creemos el amor, que el amor y el respeto lo es absolutamente todo. Una conjunción desde la acidez y desde la ironía en la que comparte sus letras con esa también visceralidad musical en diferentes formas y en diferentes conceptos, que a través de, como te digo, sus canciones nos ofrece un o unos temas, la verdad que con un prisma muy personal. Señores del Hambre, Ruiz Miranda, escuchas La Ley del Boomerang. esa muestra, como bien decíamos, esa mezcolanza, en este caso, pues recordando, como no, a Santana, en esa conjunción de sonidos latinos con un rock efervescente y siempre con esa personalidad. Pues Ruiz Miranda tiene de esto y de más en este, como bien te reitero, trabajo en formato, además, digipack muy bonito, Señores del Hambre. Buena crítica hacia todos los que piensan que el dinero es lo único. Más cosas, desde Asalto Mata, Radio Rock, no sé, y a través de sus bandas asociadas, nos recomienda que escuchemos todos juntos a una banda del sur de Madrid, que son Barracuda, un joven trío madrileño de punk rock que tiene las cosas claras, donde las letras dejan muy claro dónde se puede encontrar uno en momentos complicados y que todos podemos estar en ese momento. Desahuciado es una palabra que es mejor y ojalá no existiera, pero está a pie de calle y, como bien digo, puede ocurrirnos a cualquiera. Como te digo, esta recomendación de bandas asociadas y escuchas este Desahuciado de Barracudas. Ahí estaban los Barracudas con esa declaración de intenciones y con ese desahucio que nos lleva a felicitar a un buen amigo nuestro, a Roberto Martínez, y que a través de su programa Bienvenido a los 90, que habla de una década que, como bien dice en digamos su prólogo explicando todo lo referente al programa y este recopilatorio que ahora vamos a poder escuchar, pues es la década que le marca y donde el compañero, la verdad es que está haciendo una labor fantástica, no solamente recordando la década sino también dando visibilidad de muchas maneras a través de Bienvenidos a los 90 o Bienvenido a los 90. Han hecho partícipe de ese décimo aniversario, desde aquí, desde Trovador Urbano le felicitamos. Como te digo, pues han colaborado en un trabajo de un montón de bandas que pasan habitualmente o han pasado por Bienvenido a los 90 haciendo, por referencia a sus, como el mismo Roberto, referencia a sus bandas fetiche de los años 90. Una de ellas, en este caso, vamos a acercarnos a escuchar una versión de Alice in Chains, en este caso este Nuzzle, que hace el barcelonés James Vieco Van. Vamos a aprovechar para escucharla y luego vamos a escuchar otro temita, pues aprovechando que nos ha dejado este recopilatorio fantástico, muy recomendable, y como te digo, felicitándoles el décimo aniversario de Bienvenido a los 90. Pues ahí estaba esta versión que realizaban y que ha sido una conjunción de diferentes bandas, desde Luna Sol, Climbing Up the Walls, Zero, algunas, muchas de ellas no las conocemos por aquí, pero como te digo, si no es aquí, los puedes escuchar habitualmente o cuando toca, porque como te digo, pues hay una revisión siempre importante de Bienvenida a los 90, en esa década, pero se da también mucha visibilidad a bandas muy interesantes y te recomiendo que sigas el programa de Roberto Sappi de Nirvana, hecho por una banda que ya nos sigue, que nosotros en el programa les dimos visibilidad y que son No Dogs en este décimo aniversario, felicitándole a nuestro compañero de Bienvenido a los 90. Ahí escuchas esta versión de Nirvana de No Dogs. Te quedas con ella. If you save yourself, you will make me happy. Qué interesante siempre estos recopilatorios que cada vez, por desgracia, se hacen menos. Y que nos lleva a una zona donde la música fluye y donde la música es alma. En este caso, a través de Messiah Nostrum, que nos hacen partícipes de este From the Ashes que acaban de sacar hace un par de meses. Calentito lo tengo en mis manos, el de este cuarteto, que es a la voz Javier Almansa, a la guitarra Rafa Martínez, a la otra guitarra Roberto Escótez, y al bajo Mike Gorhon. Este es el cuarteto, al menos el que refrenda From the Ashes. Una banda de death metal muy muy técnico, donde también hay ciertas influencias del thrash metal e incluso hasta del black metal. Los sonidos extremos de una manera elegante se acercan a sonar al programa Messiah Nostrum, este Annihilation, que suena tras mis palabras. Ahí los tienen. a lo largo de un año te ha traído el sentido, una sonrisa que coge forma y se agranda en tu alma. Recuerdos del pueblo vivo donde eras feliz en la hoguera, escuchando el sabor de almorta y al fondo un moño te miraba. Siempre vigilante con amor, te mimó con otro cariño, distinto y profundo al de una madre, caminando aún con tiempo recorrido. Y así ahora y desde hace tiempo, todas sus caricias serán suyas. Enseña a tu nieta la libertad, a amarla y protegerla. Si ya brillabas en mi vida, todo resplandece aún en invierno. Te hace feliz y tú a mí, cuando la coges en tu hogar. Thank you. Y la banda que escuchas a continuación nos llega desde Vizcaya. Ya los hemos escuchado con lo que fue su último trabajo. Nos hicieron partícipe de varias de sus obras. Beat Mouth, en este caso The Smoke Sailor, se hace llamar este trabajo del año 2017. Y vámonos hasta el punk rock con este Broken Toys de los euskaldunes Big Mouth. Mejor dicho, ahora sí. Ahí están Big Mouth. Y se querían colar otra gente de su tierra, de Vizcaya, con este nuevo trabajo de Cota, Son of a Man. Como bien te digo, este rock americano de este quinteto vizcaíno que ensayan en Portugalete lo componen concretamente Alberto a la voz, Carlos al bajo, Andrés a la batería, Ángel a la guitarra y a los coros y José a los teclados. excepcional. Son of Man. Creo que vamos a escuchar su música, que es lo que nos interesa, con ese mismo título genérico, que da nombre genérico al nuevo trabajo de estos vascos que son Kota. ¡Al loro con ellos! That discovering zone down. A color shades and noises around him. A problem fears that a sound of dreams. And what fear I only feel is easy enough to see. We can still discover it's a long way. Yet the Son of Man can last eternity. Patterns, children, the seals of single truth. Oh, I feel my only feel is easy enough to see. You don't have to understand eternity. Just want you to know. Now the Son of Man don't stand. La banda nos cuida muy bien y una de ellas que nos tiene siempre al día son Origen. En este caso, Colaxo es el último trabajo de estos vascos y casi terminando ya la nueva edición del programa, te proponemos La Ira para ir conociendo la nueva obra de los euskaldunes, Origen. (Risa) De esta manera cerramos una nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un placer estar junto contigo. Y como siempre, pues te recuerdo que tienes el email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y el podcast y blog post, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Ñu! La granja del loco. ¡Hasta pronto! Todo mi tiempo gastado en la misma taberna.